Estamos con Gabriel, el entrenador del Club Atlético Capilla del Monte de Voley, tanto en primera, en sub-19 como sub-15. Hoy tuvimos una jornada extensa con partidos de la sub-19 y 15 también, con partidos con resultados muy buenos para Capilla en la sub-15 y un poco complicados con la sub-19. ¿Qué nos podés comentar un poco acerca de la larga jornada y también, bueno, de los partidos? Bueno, muchas gracias, Nehuen, por venir a cubrir la jornada de hoy, de vóley desde las 9 de la mañana hasta ahora, que ya son las 7 de la tarde. Bueno, fue una jornada muy extensa, como acostumbramos a hacer en vóley, porque se juntan varios equipos para economizar en viajes, se juntan varios equipos en una localidad y se juegan todos los compromisos. Generalmente son dobles fechas, así que hoy tuvimos dos fechas de sub-15 y dos fechas de sub-19. Vinieron a jugar Universitario de Cosquín, Cruz del Eje, Municipalidad de Carlos Paz, vino también Racing de Valle Hermoso, Jardino y, bueno, por supuesto, nosotros los locales. Sub-15, dos alegrías, le ganamos por primera vez a Racing de Valle Hermoso, que siempre es muy bueno, muy fuerte en sub-15. También le ganamos a Jardino, le ganamos en tiebreak, muy ajustado, pero al final las chicas se impusieron en 15-9 en el tiebreak. Y bueno, y después la sub-19 jugaron contra las campeonas Cruz del Eje, que, bueno, están imbatibles las chicas de Cruz del Eje. Y después, bueno, perdieron con Municipalidad de Carlos Paz, pero bueno, ahí fue un poquito más, más ajustado el marcador. Pero bueno, muy contentos por otra jornada de vóley y un día muy lindo. Desde temprano, ahora sí, terminan los partidos, las chicas quieren seguir jugando, los chicos también. Así que bueno, acá seguimos. Y bueno, muy contento por la experiencia de hoy, sobre todo por los resultados de sub-15. Sí, además que el día acompañó, no hubo lluvia como alguno advertía, pero sí es que realmente se pudo disfrutar una jornada muy buena y que todos lo pudieron disfrutar y que hubo mucho público alrededor de la jornada. Así que eso quedó como muy buena experiencia. Te quería hacer recordar, porque es lo que más reciente tenemos, que cierre que fue el partido justamente las de sub-15 con el segundo set que no se podía definir y bueno, luego el tiebreak. Sí, el primer set lo habíamos ganado, el segundo set creo que terminó 28-26, fue para el infarto. Y bueno, y después en el último habíamos empezado perdiendo en el tiebreak, en el definitorio. Íbamos perdiendo creo que 5-1, tuve que pedir minuto dos veces para que las chicas se acomodaran. Y bueno, nuestra gran sacadora, la Leichu, Ailén Pautazo, que en el partido anterior había definido el partido con 10 saques seguidos, esta vez ya estaba cansada y erró el saque. Y eso, bueno, anímicamente a las chicas las bajoneó. Pero bueno, después se pudieron acomodar las chicas y desde el 9-9 se fueron derechito hasta el 15-9. Así que muy contento porque no solo dependen de la capitana, sino que también hay apoyo en las otras jugadoras, que de a poquito van tomando cada vez más experiencia. Estos partidos les vienen muy bien, estamos hablando de un sub-15 con chicas de 12 y 13 años, la mayoría de 15, ¿no? Pero también hay un par que son promesas para el futuro. Hay futuro en el vóley de Capilla, eso es seguro. Y bueno, eso también es muy bueno porque también se aprende muchos valores, no solo con los resultados, sino también con las prácticas todas las semanas, que siempre venimos acá y siempre nos encontramos con chicos y chicas jugando al vóley y dando lugar a que puedan estar acá haciendo deporte, disfrutando, también teniendo la cabeza centrada. Y lo importante que es el deporte para los chicos, cómo los centra, les da valores, como la lealtad, la responsabilidad, el compromiso con las compañeras y con los compañeros. Lleva un pequeño sacrificio, ¿no?, que es venir a entrenar. Pero bueno, la mayoría lo ve como un divertimento. Pero bueno, después a la hora de jugar hay que ponerse las pilas y ahí es como que se ven los pingos en la cancha. Ahí hay que ver cómo son ellas y ellos bajo presión, ¿no? Y bueno, los valores que transmite el deporte son muchísimos, como te decía, lealtad, responsabilidad, compañerismo. Así que no es solo un juego, es un lugar, es una segunda escuela el club, ¿no? Y el deporte que uno haga. Y nos enseña muchas cosas para la vida, ¿no? El deporte. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones por no solo los partidos, por la jornada, sino también por el gran esfuerzo que estás haciendo con todas las categorías de vóley, que le estás remando. En muchos momentos por ahí solo por ahí con alguna que otra compañía, pero generalmente estás vos ahí al frente. Sí, sí, esto empezó ya, este es el segundo año. Sí, se fueron incorporando cada vez más categorías, cada vez vino más gente. Tenía un par de ayudantes, después se bajó una y bueno, sí, la mayoría del tiempo estoy Solari al frente. Así que bueno, quizás ahora se prenda otra ayudante y eso me puede aliviar un poco más. Ahora estoy dirigiendo sub-15 y sub-19 que juegan juntas un domingo. Otro domingo juega la primera femenina, otro domingo juega la primera masculina donde juego también yo. Así que este año se ha hecho a puro vóley. Todo el tiempo, este semestre más que nada, porque este semestre se incorporó el equipo de vóley masculino. Así que bueno, sí, sí, mucho esfuerzo, cansado pero contento. Y bueno, esperemos que se sumen más ayudantes para hacerlo más ligero. El año que viene tenemos, queremos con el presidente, con Gustavo y con una de las ayudantes, tratar de dividir y que yo me quede con 3 divisiones nomás, que ahora estoy con casi 5. O sea, estamos muy agradecidos del boom del vóley, pero sí, hace falta también más ayudantes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos para la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos por venir a cubrir el encuentro y bueno, muchas gracias, Nahuel.